Berriozar Irratia, en el 100.8 de FM. ¿Te interesan los viajes, la actualidad, la sexualidad? ¿Buscas un espacio de bienestar y un lugar donde expresar y reivindicar aquello que deseas? Todo esto y mucho más lo encontrarás todos los martes de 8 y media a 9 y media en El Choco, 100.8, Berriozar y Irratia. Gabón, a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas una noche más aquí a la 100.8 Berriozar Irratia, El Choco. Ocho y 31 minutos, día 6 de mayo y aquí estamos un nuevo martes para acompañaros a lo largo de los próximos 60 minutos e intentar pues ofreceros diferentes temas, como todas las semanas. ¿Qué vamos a tener por aquí a lo largo de este tiempo? Pues haremos un repaso a la actualidad en El Choco de la Sexualidad. Hablaremos en este día de hoy sobre el mes de mayo, que dicen que es el mes de la masturbación. Pues abordaremos un poquito más detalladamente el tema. En El Choco Social vamos a hablar sobre un tema que nos preocupa realmente y teniendo en cuenta las agresiones que se produjeron a lo largo de las pasadas fiestas del barrio de La Chantrea, agresiones sexuales. Vamos a ver qué es esto de las agresiones sexuales y qué manera tenemos para intentar poner placaje y también esos falsos mitos que existen acerca de ellas. En El Choco de los Viajes nos vamos a ir a diferentes lugares en los cuales pueden resultar de bastante interés unas vacaciones diferentes y que puede que en algún momento de nuestra vida nos las podemos plantear. En la sección de Tu Choco tendremos aquí los estudios de Berriozar, ni más ni menos que a Ollane, una de las asesoras de La Maleta Roja, que nos va a contar qué es este mundo de la reunión Stupper Sex y un largo etcétera de, pues de cosas más que interesantes. Y en El Choco del Bienestar vamos a hablar de cómo lo malo se queda más firme en nuestra memoria, pero también cómo puede ser un aprendizaje para nuestra propia vida personal. Si estás por las redes sociales, puedes seguirnos en el Facebook, El Choco Berriozar Irratia, y si no, también puedes hacerlo por medio de correo electrónico en elchocoberriozarirratia@hotmail.es. Cualquier sugerencia, comentario, cualquier valoración o simplemente un saludo, pues será más que agradecido. Así que os animamos a todos y a todas a que hagáis uso de las redes sociales y de correo electrónico. Y poco más que decir, que como tenemos mucho contenido por delante, pues nada, que yo creo que es el momento de empezar. Como ya sabéis, todas las semanas aquí una servidora, miren al habla. Así que simplemente puedo decir que preparados, preparadas y que a disfrutar. Y comenzamos, como todas las semanas, haciendo un repaso a nuestra sociedad. PP tumba la propuesta navarra para evitar discriminación a portadores de VIH. Será rechazada por la mayoría parlamentaria del PP en el Congreso de Diputados, a pesar de que cuente con el respaldo de todos los grupos de la oposición. La tasa de criminalidad en Navarra, con 39 infracciones penales por 1.000 habitantes, por debajo de la media estatal. También descendieron los delitos y la delincuencia violenta en los primeros meses de este 2014. La Semana Santa deja 1.679 parados y paradas menos en Navarra. 50.745 en total. El desempleo disminuye en todas las agencias, salvo en Altsasu, donde no varía. Fernández Díaz mantendrá la política de dispersión. ETA es hoy y sus presos y poquito más está agónica. Barcina, en un acto en Madrid, advierte que la izquierda abertzale mantiene intacta su maquinaria de adoctrinar en el odio. El número de jóvenes euskaldunes se duplica en Navarra en 20 años. Uno de cada cinco personas navarras de 16 a 24 años es bilingüe y 63.000 personas hablan euskera en la comunidad. Sindicatos de transporte sanitario desamparados. El convenio colectivo venció en 2012 y actualmente mantiene abierta la negociación con la patronal. Y finalizamos comentando que han sido detenidos dos nuevos jóvenes menores de edad por los incidentes de la huelga estudiantil del pasado 27 de marzo. Y aquí seguimos en el Txoko 100.8 Berriozar Irratia. Esta sintonía nos lleva al Txoko Social y ya anunciábamos en el inicio del programa que esta semana vamos a hablar ni más ni menos que un tema que nos parece bastante escalofriante y es ni más ni menos que el de las agresiones sexuales. En base a lo que sucedió en las pasadas fiestas del barrio de la Chantrea, que el miércoles, el primer día de fiestas, hubo un altercado por allí y se denunciaron dos agresiones sexuales, una chica menor y otra chica de 24 años, que dio lugar a bastantes movilizaciones y sobre todo a una denuncia colectiva de que basta ya de las agresiones sexuales porque es una vejación y además es una falta de libertad y de derechos que tenemos, que tienen hacia las personas, pues que al final se ven sometidas a ello. Pero queremos abordar más el tema. ¿Qué es esto de las agresiones sexuales? Es algo que conocemos, que hemos oído, pero estaría bien poder definirlo. Las agresiones sexuales podríamos comentar que son aquellos comportamientos sexuales impuestos contra la voluntad de una persona. Por ejemplo, pues podríamos estar hablando de exhibicionismo, palabras obscenas, tocamientos, caricias, acoso sexual en el trabajo o ya violación. En muchos casos, las agresiones provienen, lamentablemente, de personas conocidas. Las agresiones o los abusos no respetan edad, sexo, condición socioeconómica, religión o estado civil. Se puede producir en cualquier época del año, a cualquier hora del día y en cualquier lugar. Se puede también producir en el interior de la familia y en el propio domicilio o por un desconocido o en la vía pública. O sea, sé que si la agresión sexual se produce al final, puede ser en cualquier lugar. No hay unos indicadores que sea más propenso a que sea en un sitio o en otro, de una persona o de otra, pero al final, lamentablemente, lo peor es que sigan sucediendo. Existirían diferentes tipos de agresiones sexuales. Por una tendríamos el abuso sexual. El código penal lo define como el que, sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, realiza actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona, será castigado como responsable de abuso sexual. Podríamos decir que el abuso sexual también en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u otros objetos por alguna de las dos primeras vías. Este tipo es delito más frecuente cuando hablamos de menores que no utilizan la violencia, pero sí el engaño. Tenemos también lo que sería la agresión sexual, que se diferencia del abuso básicamente en que la agresión sí existe, en la agresión existe la violencia o intimidación, y el Código Penal lo define como el que atentaré contra la libertad sexual de otra persona con violencia o intimidación, se me ha castigada como responsable de la agresión sexual. Y por otro lado, también tendríamos lo que sería la violación, que puede darse por medio tanto de una agresión como de un abuso. Es un tema en el que juegan abrumadoramente las emociones y en torno al cual abundan los prejuicios y los equívocos. Aunque se defina como un acto sexual, la violación es sobre todo una expresión de violencia, rabia y agresividad. La víctima puede ser hombre o mujer, una persona joven, una persona anciana, personas disminuidas físicas, psíquicas o personas sanas y fuertes. Los que perpetran el acto forman también un grupo heterogéneo que se desafía todo intento de clasificación esquemática y simple. Y por último tendríamos el acoso sexual, que se produce cuando una persona abusa de su superioridad, normalmente en el escalafón laboral, para que otra se vea obligada a someterse sexualmente en contra de su voluntad. El superior jerárquico hace de la sumisión de la mujer a sus deseos un requisito esencial para que ésta conserve el empleo, obtenga un ascenso o consiga otras ventajas de tipo laboral. Pues podemos ver que, aunque existen diferentes tipos, bien acoso, violación, agresión o abuso, todas son denigrantes, todas deben de ser castigadas y sobre todo pues hay que intentar buscar los medios para que disminuyan. Existen bastante falsas creencias en torno a lo que serían las propias agresiones sexuales. Por un lado, falsas creencias en torno a la persona agresora. La agresión se produce al perder el hombre el autocontrol por la provocación de la mujer. Se suele decir que esto sucede en algunas ocasiones, y es que podemos comentar que el ser humano se distingue de los animales por su capacidad de autorregularse. No es cierto que el hombre no pueda resistir la provocación de la mujer y se vea obligado a tener relaciones sexuales con ella, y a pesar de que ésta no esté de acuerdo. Un no siempre será un no, y no podemos olvidarlo jamás. Provocación. Cada cual verá cuál es la provocación que considera más que esté ahí, pero consideramos que en muchas ocasiones ningún motivo puede ser causa de que se produzca una agresión sexual. Si alguien te dice que no, respeta la decisión y no intentes buscar más allá de lo que la persona te ha dicho. Otra de las falsas creencias es que los agresores sexuales son personas que sufren algún tipo de trastorno psicológico. Según revelan diferentes estudios, es muy pequeño el porcentaje de agresores sexuales que tienen este tipo de trastorno psicológico. Por lo tanto, esta creencia es bastante habitual, pero vemos que no, que cualquier persona en un momento pues se puede sufrir un shock y al final, pues, en cierto modo, pues beneficiarse de su fuerza o de su, en algunas ocasiones, aires de superioridad para llevar a cabo aquello que pues se considera que debe de hacer en ese momento, aunque después las consecuencias serán peores. Si una persona bebe, no debe ser responsabilizado de lo que hace, por ejemplo, de presionar o violar a una chica. El uso de alcohol y drogas no justifica una agresión de ningún tipo. Quien tome drogas y agreda a otra persona es igualmente responsable. Algunas falsas creencias sobre las víctimas. Las propias víctimas invitan a la agresión sexual al ir vestidas de forma seductora o provocativa. Y aquí tenemos que decir que no existe ningún tipo de justificación de las agresiones sexuales. Tanto hombres como mujeres son libres de vestir de la manera que elijan y de tener las relaciones sexuales con quien deseen, siempre y cuando ambas personas estén de acuerdo. Y lo recalcamos, siempre y cuando ambas personas estén de acuerdo. Seguimos comentando que el no es no, yo me pongo lo que quiero, y si tú consideras que mi camiseta te invita a tener sexo conmigo, estás muy equivocado. Si te he dicho que no, respétalo. Solo las mujeres jóvenes son agredidas sexualmente. Y es que, como ya decíamos anteriormente, cualquier persona puede ser agredida sexualmente. La agresión sexual no entiende de edades, ni de sexos, ni de condición social. Y también otras de las falsas creencias al respecto es que una víctima de violación jamás se recuperará. Una víctima de agresión o abuso sexual se recupera. Y es que la víctima a veces es culpable de que la viole. Nunca jamás una víctima es culpable de nada de lo que le ocurra. El responsable siempre será la persona que la ha agredido. Y otra de las falsas creencias es que las mujeres casadas y las que no tienen y las que tienen pareja no pueden decir no a su pareja. Y es que aquí decimos que el vínculo afectivo de la pareja o el estado civil no es motivo para obligar a la otra persona a realizar ningún tipo de conducta sexual que no desee. Repetimos, el no es no y siempre debe ser escuchado y sobre todo siempre debe de ser respetado. Pero deja respirar. ¡Hey! Dale, dale, dale, dale, dale, acción. Por lo tanto, simplemente decir que las agresiones sexuales son delitos graves que atentan contra tu libertad como persona capaz de decidir, que atentan contra tu dignidad como ser humano con derecho a ser respetado y también atentan contra tu integridad física y equilibrio psicológico. Las agresiones nunca son provocadas por la actitud o el comportamiento de la víctima. El agresor pretende agredir y no busca una relación sexual. Tu libertad sexual te da derecho siempre a decir que no y para prevenir hasta donde es posible las agresiones sexuales debes de reaccionar siempre ante la primera sensación de incomodidad. Si no te apetece, no te apetece y el no será respetado siempre que la persona se imponga ahí y todas las personas deben entender que no es no. Pues esto ha sido todo en el Choco Social. Esperemos que no se den más agresiones sexuales, que no son un plato de buen gusto para nadie, que están dejando a un lado la libertad y que debemos de, sobre todo, tener en cuenta que cada persona es dueña de sí misma y todo debe de ser respetado y la gente debe de estar ahí para respetar los derechos del resto de personas. La semana que viene volvemos aquí con más temas para seguir analizando, para seguir debatiendo sobre nuestra sociedad. Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. I'm too sexy for my show. Y continuamos, 100.8 Berriozar Irratia. 8:48, el tiempo vuela cuando estamos por aquí, por los estudios de Berriozar Irratia. Mandamos un saludo para todas las personas que estén ahí al otro lado de las ondas, por ahí, purulando en algunos lugares. Pues nada, un saludo para todos vosotros y para todas vosotras. Y seguimos aquí con el choco de la sexualidad. En este caso, ya decíamos en el inicio del programa, que este mes, el mes de mayo, está considerado como el mes de la masturbación. Y es que puede parecer ilógico que aunque nos encontremos en pleno siglo XXI, muchos temas relacionados con el sexo continúan siendo un tabú, evitando así que miles de personas realicen o miren con recelo una de las prácticas más saludables y placenteras que las personas pues tienen para experimentar, que es la masturbación. Y es que en este programa ya hemos hablado en más de una ocasión sobre la masturbación, sobre diferentes tipos de masturbación, tanto femenina como masculina, pero nos ha parecido curioso que justamente el mes de mayo se ha considerado como el mes de la masturbación. Y es que según el sitio entremujeres.com, desde hace ya 16 años, mayo es para Estados Unidos, ni más ni menos, nos trasladamos allá a ese otro lugar del mundo, un mes nacional de la masturbación. Algunas personas lo aprovechan para investigar los alcances científicos. Se revisan los beneficios que la autosatisfacción puede brindar a la salud sexual. Otras personas prefieren unirse a la causa llamada Mastúrbate a Ton, que significa Mastúrbate una tonelada. Es una especie de maratón que al principio se celebra individualmente, cada persona en su casa. En un estudio liderado por una doctora estadounidense y publicado en el British Journal of Urology Internacional, se encontró que la masturbación es un ejercicio que trae consigo innumerables beneficios que van desde lo físico hasta lo psicológico. Por ello, digamos que de alguna manera pues es interesante tenerlo en cuenta, es interesante seguir defendiendo la práctica porque todo es beneficio y además pues bueno, también nos sirve tanto para tener buen sexo en pareja, porque primero para tener el buen sexo entre dos personas tienes que conocerte muy bien qué es lo que te gusta, también tener más seguridad a la hora de decidir sobre tu propia sexualidad, también es algo saludable, nos libera, nos deja como nuevas en muchas ocasiones, también pues te puede relajar y te puede llevar a conciliar un sueño más relajado y más tranquilo. Es un sexo siempre seguro, en algunas ocasiones también te libera del estrés. También, pues si nos sentimos un poco solos, un poco solas, pues un poquito de placer, autoplacer, pues también nos hace pensar que somos maravillosas, que sois maravillosos y que pues solas estamos fenomenal. Y también, pues bueno, cuando puedes llegar a experimentar pues con el orgasmo, porque en muchas ocasiones también el masturbarte pues te lleva a muchos lugares y no es lo mismo, pues igual de una manera que de otra, la intensidad, etcétera, etcétera. Y pues porque sí, porque nos gusta y porque nos apetece y porque es una práctica sexual normalizada y que la tenemos un poquito pues que establecer, pues como que está ahí, que es una manera de querernos, de darnos beneficio y que hay que celebrar este mes de mayo, el mes de la masturbación. Así que, pues bueno, nos parece interesante destacarlo, nos parece interesante que las personas disfruten, que se conozcan, que sepan de su cuerpo, que innoven, que no solo es innovar en pareja, sino que también es innovar con una misma, con uno mismo. Además, luego, como tenemos en el Choco, en la sección de Tu Choco, la visita por aquí de Ollane, que nos va a hablar sobre todo el tema de las reuniones tupper sex, pues seguro que ahí también tenemos algunos juguetes estrellas o algunas prácticas o algunos consejos que nos dé nuestra asesora de la maleta roja, que seguro que nos vienen fenomenal pues para poder seguir innovando en lo que es nuestra propia vida sexual, en nuestras propias relaciones sexuales. Así que nada, esto ha sido todo esta semana en El Choco la Sexualidad. Recordar, mes de mayo, el mes de la masturbación. Disfrútenme muchísimo y sobre todo, pues sigan teniendo experiencias más que gratificantes y disfrutando pues al máximo o al medio máximo de la propia autosexualidad y también de la sexualidad compartida y disfrutada y vivida. My cat, too sexy for my cat, poor pussy cat. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. And I'm too sexy for this song. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Y continuamos por aquí, lo hacemos con la sección del Choco de los viajes, indagando por internet, porque en internet podemos encontrar muchas, muchas cosas más que significativas y muy increíbles. Hemos encontrado una página que es www.viajesconimaginacion.com y aquí nos traslada a diferentes viajes que nos ha parecido como interesante resaltar. En el primer programa que hicimos en esta nueva temporada sí que resaltábamos algunos viajes diferentes que venían relacionados con el terror y en esta página también nos da algunas pistas pues para poder vivir aventuras pues que podemos considerarlas un poco más atípicas, pero no por ser más atípicas dejan de ser chulas e interesantes en algún momento. Por ejemplo, uno de ellos es la casa del miedo y es que vivir una intensa noche de miedo llena de emociones fuertes pues puede ser considerado como un viaje bastante excitante disfrutar de un espectáculo único de unas 13 horas de duración en el que puedes vivir emociones intensas y donde los gritos, las risas y la incertidumbre pues se van entrecruzando para que se pueda pasar una noche inolvidable. Miles de personas nos han, pues, han felicitado por este tipo de viajes, lo han vivido y es algo pues interesante. Hombre, a mí me daría un poco de cague, sinceramente, la Casa del Miedo. Yo pues al final no sé, pero puede que sea una alternativa en un momento concreto. Pues si os interesa, ya sabéis, meteos en esta página y vais a poder descubrir dónde, qué tipo de detalles, etcétera, etcétera. Pero también tenemos por aquí otro que es muy interesante, que es el misterio de la tumba de Nut Neferu. Y es que significa conocer Egipto como si fueras un héroe, una heroína de película, vivir un viaje inolvidable en la tierra de los faraones, donde pues además de disfrutar del país, aprender a descifrar papiros, te puedes encontrar con malvados malhechores y también puedes ayudar a rescatar al padre de Vicente Loulon. Se puedes convertir en todo un Indiana Jones durante el viaje. Es una experiencia pues que puede ser diferente, pero también puede ser muy chula. Y otro de ellos es Jack el Destripador contra Holmes. En Londres se pueden reunir dos de sus personajes más famosos. Y es que este viaje está pensado pues para escaparnos un fin de semana a Londres y ayudar al famoso detective Sherlock Holmes, que ha llegado por una brecha en el espacio-tiempo, y ayudarle a encontrar al mítico Jack el Destripador, que también ha llegado hasta nuestro tiempo. En los mismos lugares donde sucedieron los hechos, pues se pueden revivir situaciones que tienes que impedir, pues te puedes convertir en todo un doctor Watson, pues para colaborar en las investigaciones. Así que puede ser otro viaje interesante. Y también por aquí hay una escuela de piratas que todavía no está muy señalado, pero que te puedes convertir en todo un pirata navegando por ahí, surcando con un barco. Y la verdad es que pueden ser unas vacaciones muy, muy divertidas. Así que quien esté un poco ya harto, quien esté harta de las vacaciones comunes, pues ya sabes que hoy en día todo, casi todo, está inventado. Así que no tenéis más que entrar en esta página, viajarconimaginacion.com, y seguro que os da alguna sugerencia para intentar trasladaros a unas vacaciones diferentes, pero seguro que inolvidables. Así que ya sabéis, si os gustan las emociones fuertes y queréis pasar un poco de miedo pero vivir con la adrenalina, pues no tenéis más que pensar en un viaje de este tipo y disfrutarlo pues como se pueda. Así que ya sabéis, a disfrutar al máximo y sobre todo a vivir vacaciones diferentes. Parece que llueve y tú duermes, mientras el mar se mueve y verde como tu sol, y yo lo quito por comerte. Sueña muchachita, sueña y dueña del sol que vino a vernos rojo. Son tus mofletes y yo lo quito por morderlo. Recuerda bien, no te me pierdas, no dejes que te vuelvan como una piedra aún. Disfrútalo sin marro, sin marro, blanco.

Pues sí, que al final es todo bueno, así que chicas, chicos, animarse a llamar por aquí y a disfrutar. Oyane, que te vaya estupendamente. Ya sabes que las puertas de la radio están abiertas para lo que necesitéis. Si queréis visitarnos en algún otro momento y traernos pues esas novedades que vayan surgiendo, pues para hablar de este tema de la sexualidad, que yo creo que es importante tenerlo presente. Y que nada, que un placer y que lo dicho, que nos escuchamos más pronto que tarde. Muchas gracias. Ale, agur. Agur. Continuamos aquí 100.8 Berriozar y Ratia. En este caso lo hacemos con la sección de El Choco del Bienestar. Ya sabéis, una sección encaminada a seguir trabajando sobre nuestro conocimiento personal, sobre todos aquellos aspectos que forman parte de nuestro día a día, que a veces nos benefician y a veces nos ponen barreras, así que intentar seguir conociendo qué está sucediendo en nosotras, en vosotros. Esta semana queríamos hablaros sobre un tema que nos ha parecido desde aquí, desde el Choco, bastante interesante, y es que muchas investigaciones han demostrado que tanto los hechos vitales positivos como los negativos tienen un fuerte impacto sobre la satisfacción con la propia vida. Este impacto se prolonga a más de 2 años cuando hablamos de sucesos negativos traumáticos como la muerte de una persona querida, la pérdida de un trabajo, un desengaño amoroso, un divorcio, etc. Estos hechos negativos tienen un impacto mayor y más duradero en las personas que los hechos positivos, porque a pesar de que estos son, puedan ser más frecuentes, y es que en el mismo sentido, varios estudios han encontrado que el buen contacto social se asocia menos al bienestar que los conflictos de pareja y familiares que provocan malestar con mayor fuerza. Pero ¿por qué lo malo es más fuerte en algunas ocasiones que lo bueno que sucede? Pues los hechos negativos nos impactan más fuerte porque normalmente son contrarios a lo que esperamos y a lo que queremos que pase. Y esta sorpresa hace que nos recordemos, que lo recordemos durante más tiempo. Digamos que de alguna manera es las falsas expectativas. Si yo tengo expectativa de que algo suceda de una manera muy concreta, el tener en cuenta que esa ilusión se ha visto mal parada, al final pues pega bastante y hace daño. Reaccionamos además más fuertemente, utilizando más recursos cognitivos, emocionales y fisiológicos en respuesta pues a todos aquellos eventos que no son del todo agradables. Pensamos muchísimo más en ello, nos esforzamos más en darles una explicación y en afrontarlos más que en aquellos positivos. Así que generalmente al dedicarles más tiempo y más importancia, pues nos dejan más huella y esta pues es más duradera. Y también en algunas ocasiones tenemos una predisposición innata a los sucesos vitales negativos. Responder más rápida e intensamente a dichos hechos tiene una base evolutiva. Preferimos no percibir amenazas que perder oportunidades, es decir, preferimos no perder nuestro trabajo antes que perder la oportunidad de tener un trabajo mejor. Pero como de todo tenemos que intentar darle la vuelta y sacar la parte más productiva. Aunque lo malo se quede más almacenado y lo malo en algunas ocasiones no repercuta en nuestro funcionamiento durante más tiempo, tienen un aprendizaje y tienen un componente bastante enriquecedor para la vida de las personas. Estos hechos negativos extremos provocan crecimiento personal y mejoran a la larga la autoestima, así que las personas también pueden mejorar la visión de sí mismas y de otras después de estos, de tales hechos. También vivir situaciones emocionalmente negativas nos hace aprender acerca de nuestras propias capacidades, habilidades y conocer nuestras resistencias personales. Aumenta nuestra sabiduría y conocimiento acerca del mundo, de las demás personas y nosotras mismas. Nos hace apreciar más lo que tenemos y aprender cuáles son las prioridades de la vida. Nos ayudan a desarrollarnos espiritualmente y también pues en nuestras relaciones pueden tener efectos positivos, pues porque también de alguna manera te puede ayudar a mejorar y todo ello repercute de manera más favorable a tus propias relaciones. Por lo tanto, podemos ver que todo se puede reconvertir, que todo lo malo de alguna manera puede derivar en algo positivo. Para ello necesitamos ese esfuerzo, esa base, ese de conocimiento, ese interés de alguna manera en intentar buscar soluciones o respetar que la vida está llena de frustraciones y de momentos que no son como esperábamos, pero que en el fondo seguramente que no era tan importante como nosotras creímos en un primer momento. Por lo tanto, intentemos disfrutar de cada uno de los momentos que se producen en nuestra vida. Y si son momentos poco gratos, pues con el tiempo, un periodo de duelo, al final buscaremos la parte positiva, aprenderemos a veces de lo que no queremos y también rechazaremos de nuestra vida todas aquellas personas que no nos son del todo adecuadas para llevar una vida saludable. Por lo tanto, importante darle la vuelta, ver el beneficio y seguir adelante. Pues esto ha sido todo esta semana en el Choco del Bienestar. Esperemos que sigáis adelante en vuestro viaje de conocimiento y de descubrimiento personal. Bueno, ya menos de cuatro minutos de las 9:30 de la noche, ya llega el momento de despedirnos. Ya sabéis, el tiempo pasa volando aquí en los estudios de Berriozar Irratia, desde el Choco, un programa más, que ya son muchos en esta temporada, que ya nos ponemos en el mes de mayo, que el mes que viene ya diremos un poquito que agur, pero bueno, hasta entonces todavía tenemos mucho que ofreceros en los próximos programas, así que ya sabéis que tenéis una cita el próximo martes de 8:30 a 9:30 aquí en la 100.8 Berriozar Irratia, o sino también por medio de eguskiplaza.net, radio en directo. Ya sabéis que los fines de semana están las repeticiones y que si no, el programa se puede escuchar por medio del Facebook o sino en la propia página de eguskiplaza.net, que se van colgando todos, así que yo os animo a que sigáis disfrutando de todo lo que en el programa se comparte y sobre todo que si en algún momento estáis interesados o interesadas en venir aquí, en hablarnos de algún proyecto, pues por ejemplo, hoy hemos tenido a Ollane, que ha sido un auténtico placer, que nos contase qué es este proyecto de la maleta roja, cómo funcionan, qué es lo que hacen, así que si tú también te animas pues a venir aquí a trasladarnos pues aquello que consideres más oportuno de tus proyectos o de tu vida o de una opinión, etcétera, pues las puertas de la radio se abrirán y aquí te ofrecemos micro abierto para que cuentes aquello que consideres más necesario. Así que poco más que decir, que disfrutéis de esta semana, que esperemos que nos haga un tiempito bastante decente, aunque sea para empezar a coger unos pocos rayos de sol en nuestro cuerpo y ponernos ya morenazas, morenazos y disfrutar de lo que es esta nuestra primavera. Y sin más, que intentéis disfrutar lo que podáis de estos días y que el próximo martes aquí nos escuchamos de nuevo en la 100.8 Berriozar Irratia, El Choco. Así que nada, un beso muy fuerte, miren al habla, la semana semana que viene más y mucho mejor. Así que, ongi pasa, eta agur.